Amor de cuarto. A mis 9 años me fascina leer una y otra vez 350 poesías para niños. Y sé de memoria Las Torres de Núremberg de un tío abuelo. Tengo cierta práctica de redacción de rimas consonantes en cuartetas. Redacto poesías para los actos escolares. En cuarto grado me gusta mucho Adriana B. Alta, pelo castaño largo y ondulado. Nunca le iba a declarar mi amor. Soy lento y romántico. Ella ni me registra. Una mañana, durante una clase bien aburrida, le escribo una poesía. La campana nos convoca al recreo. Mis compañeros me sacan la hoja escrita con 4 estrofas. Se burlan de mí y se la dan a Adriana, pero no a Adriana B. Se la dan a la otra. Adriana L es petiza, bonita, con el pelo muy largo. Nunca le había hablado hasta ese día. Primero me dice que escribo lindo. Me atrevo a decirle de hacer los deberes juntos. Vive a 2 cuadras de casa. Me empieza a gustar, un poco por resignación, pero es lo más próximo a cumplir mi sueño de tener novia. Ni hablamos fuera de la tarea escolar. Pasamos una semana juntos todas las tardes. La otra semana vamos acompañados a la escuela, caminando las 7 cuadras rozándonos los codos. Después de almorzar y hacer los deberes escolares, la primavera nos convoca a salir a pasear en bicicleta. Salimos de Quintana y Entre Ríos hasta Playa Grande, ida y vuelta varias veces. Una vez nos atrevemos y regresamos pasando por detrás de la casa de Victorio Campo, una calle de tierra, angosta por la arboleda donde no pasan los autos. En el mito escolar, ese es el pasadizo. Bajamos de las bicis y subimos un árbol. Ese es el momento que, para colaborar caballerosamente, le agarro la mano. En esa acción queda confirmado nuestro noviazgo. Pasa mi cumpleaños y nos besamos suavemente en las mejillas. Noviembre termina y también las clases. El verano y las actividades familiares nos separan. En quinto grado nos redistribuyen y vamos a divisiones diferentes. Ella se muda. Ya casi no nos vemos. El pasadizo del amor es mi primer fracaso como experiencia prematrimonial. La voz